El 28 hay una salida, y es obrera y socialista. Nacionalización de la banca y comercio exterior. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Plan Nacional de Obras Públicas bajo control obrero. Salario igual al costo de la canasta familiar. ANSES bajo control de los trabajadores y jubilados por un 82% móvil. La crisis es capitalista. Que la paguen los capitalistas. Votá Lista 14, Partido Obrero. Néstor Pitrola, diputado nacional. Daniel Armaño, concejal. Alicia Batino, consejera escolar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Nunca te abandona. Escucha reggae en tu estación de música. Coco, Coco, Coco de Rasta. Buenas tardes a todos, perdón por la demora, pero ya estamos acá en el aire de la 90.1 y te vamos a proponer 2 horas a puro reggae. ¿Cómo andas, Facu? Muy bien, ¿vos cómo estás? Yo, perfecto. Sí, bueno, recupera, como todo domingo, ¿no? Recuperándose del sábado a la noche. Y del viernes también. Y del jueves. Y del jueves. Como tenemos a Hugo ya en el estudio. ¿Cómo andas, Hugo? Hugo. Hola, ¿qué tal? Che, ¿todo bien? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días para todos, bueno. Buenos días para todos los que recién se levantan. Buenos días, Santi. Los que están terminando de desayunar. ¿Y vamos a desayunar nosotros acá? Y vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hay para desayunar? No sé todavía. Bueno, vamos a ver. Hay que salir. Hay que poner un tema y ver con qué desayunamos. Bueno, te puedes comunicar al 4666559 o mandar un mensaje de texto como lo hizo Álvaro. Gran aliado. Álvaro ya mandó un mensaje. Antes de que empiece el programa. Y dice: hola aliados, estoy yendo para Moreno, no estoy escuchando el programa. Paso por ahí cuando llego. Buen programa, Álvaro. Bueno, como lo hizo Álvaro, te puedes mandar un mensajito al 1561-540-359, pedir un tema y comentarnos lo que quieras. Que es la idea, ¿no? Que el oyente pida temas. Así puede programar el programa el oyente, ¿no? Claro. Bueno, te comentamos, hoy seguramente van a estar viniendo los chicos de Freedom, a ver si se pueden zapar algo acá adentro. Buenísimo. Hoy al mediodía me mandaron un mensajito, así bien, que estuvimos bien, arreglando bien para que se vengan. Así que bueno, vamos a esperar. También tenemos la sección lado B. El lado B de Hugo. De Hugo. ¿Querés adelantar algo, Hugo, o lo dejamos para después? Adelantamos que hoy es, para empardar, hoy es en español. ¿Hoy es en español? Hoy es en español, sí. Y de un país vecino. Bueno, ahí, no le damos más. Ya está, hasta ahí. Bueno, hay un pequeño informe también de Alfa Blondie. Y te programamos media hora DAP. Para que disfrutes ahí. Para que cuelgues un poco. Claro. Así que poné la pava y sentate y poné la radio a todo volumen. Vamos a escuchar un temita, Close to You, de Dancing Mood, por Dancing Mood, perdón. Estás escuchando Reggae por FM Moreno 90.1. Estación de música. Wow. Close to you. the melancholy, you know. Keep the smile upon the children's face. You pick him up, you lick him down, and offer try to run him down. The ganja man coming right back. But this a mostly calling boy, you chop it down, you burn it down. The ganja plant coming right back. Using your sense, laboratory resource. So many illness, they call it herb cure. So why don't you give I and I the permit? Oh, yeah. So I and I can go on and burn. Rain come falling, make the ganja grow, and the sun come shining, the breeze the pollen blow. You pick him up, you lick him down, you hump it like you run him down. The ganja man come right back. Using your sense, love your resource. So many illness, they call it herb cure. Escuchá Reggae por FM Moreno, tu estación de música, tu estación de música, tu gran aliado, nunca te abandona. Mr. President, distinguished delegates. Yalem Zatata, Awakina. ለሰላም ጉዳይ መሰናክል የሆኑትን ሁሉ አይነተኛ ችግሮች እዚህ ላይ ልንጠቅሳቸው እንፈቅዳለን. Since the beginning of modern civilization, generations of weakness and inherited only conflicts of world war. Bueno, continuamos. Después dice. ¿Continuamos después o ahora? No, ahora vamos a continuar ahora. Bueno, te podés comunicar al 4666559 o mandar mensajes a qué número. Al 15-61-54-03-59. Estoy medio de resfriado hoy, Estamos como, todos resfriados. ¿Viste cómo hablo? Ah, te comento, digo, recién llegaron los chicos de... ¿De Freedom? De Freedom. Así que en un momento van a estar. Ahora salimos, hablamos con ellos y preparamos todo para... Para la gran tocada. Claro. Bueno, aten las bicis. así no, no pasa nada y no, no, no y nos quedamos tranquilos. Zapata, claro. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de Dap. Comentame, sí, eso, ¿qué tenés ahí en esta media hora? Que ¿con qué nos vas a deleitar? Y ¿Se puede decir algo? Sí, sí, tenía ganas de hacer una hora, pero una hora tal vez después terminás así y no podés bajar del Dap, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, media hora. Para empezar, media hora está bien. Claro. Tal vez si funciona, más capaz más adelante hacemos una hora y dos horas también. Claro. ¿Por qué no? Y bueno, ¿podríamos preparar un especial Dap algún día? Sí, sí, se apagan las luces acá, tranquilo. Bajamos un poco. Se apagan las luces. Bueno, ¿no? Bueno, para empezar preparé el Nati Combo con Promesas. Así que escuchamos un ratito, volvemos. Yo recomendaría que suban los graves de sus equipos. Bueno, suban los graves y bajen los agudos. No, no, que los agudos también estén. Bueno, suban los graves. Que hagan una B corta con el ecualizador. Claro, los que medios. Tienen equipos análogos. Que bajen los medios. Bajen los medios, sí, suban los graves, una B corta. Ahí va. Sí. B de Vendetta, acá en Turán Aliado. O si no, los que tienen presets, equipo con preset, que pongan el preset rock. ¿Rock? Claro. Bueno. Pop no, porque te levanta mucho los medios, pongan rock. Bueno, ahí está, consejos para escuchar un buen Dap. Así que vamos con el Nati Combo, Promesas. Thank you. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, ahí pasó el temita promesas del Nati. Estaba bueno, ¿no? ¿Por qué te ríes? Sí, no, me río de la situación. Bueno, para los porque que... Porque recién le decíamos al operador, volvemos al piso, ¿no? En el idioma radial, bueno, que nos da el aire, ¿no? Claro, pero es del piso esto. Pero ahora realmente estamos en el piso, sentados. Estamos en el piso porque... Y con la luz apagada. Porque hay mucha gente en el... Hay mucha gente. En el otro estudio, hay mucha gente, le tuvimos que ceder todas las sillas. A la gente. A la gente de Freedom. Que a la gente de Freedom. Son ocho. Que son bastantes integrantes. Así que bueno, vamos a escuchar buenas músicas. ¿Cómo? Así que bueno. Bien, bien. Ya para la otra hora vamos a estar con los chicos de Freedom. Bueno, te podés comunicar al 466-6559. O al 15-61-54-03-59. Lo voy a repetir, ¿sí? Bueno. 15-61-54-03-59. Sí, o también mandar un mail a morenodap@gmail.com y nos pedís un tema, nos contás qué estás haciendo y o lo que quieras. O te podés venir acá y escuchar, si no llega la radio donde estás, corta, te venís a Saavedra 81 y escuchás el programa desde acá. Claro, y si no, puede ir a microfonoabierto@ Sí. fmmoreno.blogspot.com. Ah, y ahí se va a enterar de toda la programación que hay, claro, en la radio. Y puede escuchar los programas. Claro. Sí. Bueno, seguimos con esta media hora DAP. Pero igual no va a ser media hora. Es simbólica, claro. Vamos a seguir con Rust DAP de Legend de Scatalight. Así que, bueno, operador, vamos. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Estás escuchando. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Y seguimos. ¿O no seguimos? Sí, me sorprende tu elección, muy buena elección tuviste. ¿Te sorprende? Sí. Pensaba. Te felicito. Bueno, gracias. ¿Esperabas menos? No, confío mucho en tu criterio, de verdad. Estaba bueno, ¿viste el tema? Sí, estaba muy bueno. Root Dab, de Scatalyze. Acá estoy viendo en la máquina que tenés algo de Rhythm. No. Sí, vamos a, ¿podemos pasar ese tema? Pero, ¿cómo no? Si está para dale, pasarlo. Dale. ¿Cómo? Porque capaz que vos lo querías... Capaz que vos lo querías pasar después, no sé. No, son los temas. Estamos en la media hora DAP, así que hasta la hora vamos con todos los temas DAP. Ya, mirá, son menos cuarto, 12 grados está haciendo, está lindo, ¿no? Está agradable. Está agradable. No está lindo para andar en bicicleta, pero... Yo vine a los pedos en bici, así que no sentí frío. Bueno. Bueno, vamos a escuchar a Rhythm. Dale. Vamos a escuchar el tema Estarás Mejor. We'll be right back. Estás escuchando. Estás escuchando. Reggae. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Por FM Moreno. Ok, gracias Bob Marley, gracias Villegas. Lado B, lado B, lado B. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, que se viene la sección de Hugo, lado B. Hugo, te paso el micrófono. Todo tuyo. Bueno, hola a todos. Acá hoy está todo conectado, ¿no? ¿Chequeado? Sí, ahí. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro, listo. Bueno. Llegó tarde, lo peor, no sabe, pero está todo chequeado, yo ya puse todo. Bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, hoy con... Para empardar, habíamos dicho, sí, en español se viene la cosa. ¿Qué era? ¿Qué es? Es una banda de Perú. Sí, material que me pasó hace un tiempo ahí el señor DRC. DRC. Que le mandamos un saludo, recién mandó un mensajito. Así que saludos para el David. Me pasó material de esta banda peruana que se llama Shiva Shanti, que sacó su primer disco, muy esperado por la gente, según lo que pude investigar. Es una banda que venía tocando hace tiempo. Pudo sacar su álbum debut el año pasado. Y es un disco que no se vende. Es un disco que se puede descargar. Lo bajas de internet. Sí, se baja de internet, ahí después le gratis. Paso la data. Sí, gratis, totalmente. Bien. Gratis. Yo vi un videito en el YouTube. Ajá. No sé de dónde estaría, pero lo vi. Así enganchando en enlaces, llegué a eso. Que no me acordaba el nombre tampoco, pero creo que es eso. Y bueno, es una banda bastante interesante, ¿no? Tiene una muy buena producción, ¿sí? Y abarca distintos estilos, ¿no? Así que ahora vamos a arrancar con el tema que abre el disco, que se llama Sin Fronteras. Así que bueno, con ustedes Shiva Shanti. Ay, quiero saber ya, ¿valdrá la pena esperar? En la vida sé. Thank you. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Sí, Está muy bueno esto. Sí. Sí, a ver. ¿Sabés que recién a una chica de Freedom la llamaron y le preguntaron qué era esto? Así que bien. Hay repercusión entonces. Bueno, está. Me alegro que esté gustando. Y bueno, la otra vez, una de las cosas que dije cuando vine el programa anterior era que la cuestión era de esta sección era compartir, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Música emergente del lado B. Está bien. Sí, pero me acuerdo que dijiste es para compartir, pero te llevaste todos los temas. Exactamente, me llevé todos los temas. Bueno, lo que la consigna de hoy es esta, ¿sí? El disco de Shiva Shanti está acá conmigo acompañándome. Hay un disco para aquel que mande un mensajito de texto diciendo yo quiero el disco de Shiva Shanti porque me gustó. ¿Sí? ¿Todo después... eso tiene que escribir en el mensaje? No, que diga, me gustó la banda, quiero el disco, punto. O quiero el disco. Quiero el disco. O quiero. Quiero. ¿Sí? Y bueno, se llevan el disco de Shiva Shanti. Bueno, así que oyentes, manden un mensaje al 1561-540359 o pueden llamar por teléfono al 466-6559 que acá los está esperando el disco. Sí. ¿Y si es Álvaro? Y si es Álvaro, es Álvaro. Va a tener toda la audioteca de tu gran aliado, ¿vale? Sí, Álvaro tiene que venir a buscar el disco de vibración. Así que si Álvaro está escuchando, hoy lo trajo. Bueno, por ahí está escuchando. Ya está llegando un mensaje, mira. Yo quiero el disco de Shiva, Santi, porque me gustó. Ese. ¿Quién? Decir los tres números. Ah, no, no es Santi, yo leí mal. Yo quiero el disco de Shiva porque me gustó ese. Bueno, ese. ¿Quién es ese? Bueno, se debe llamar ese. Que ¿quién? Se acerque a acá. Sí, lo puede retirar hoy hasta las 9 de la noche. Estamos un rato más también en la radio y si no, el domingo que viene. ¿Sí? Bueno. Así que, bueno. Bárbaro, seguimos con esto. Volviendo al eje de conversación, Hugo. Bueno, volviendo al eje de conversación, ahora vamos a seguir con otro tema. Sí, un tema más Lover de Shiva Shanti, ¿sí? ¿Más qué? Lover. ¿Definición? Bueno, según la Enciclopedia Británica. son canciones más suavecitas, ¿sí? En tono... Bien. Romántico, espiritual, sí. Ah, bien. Canción. A lo Dread. Dread Marai. Exactamente, sí, sí. Un estilo así. Y bueno, vamos con ese tema. Cuéntame, ¿sí? Con ustedes, Shiva Shanti. Suave de tu piel, hoy quiero imaginar la triste realidad que fue yo alejarme más de ti. Ya no puedo más, estoy tan mal, y esta soledad me está matando. Quiero agradecer por la bella esperanza de volver. Estando con ustedes, hoy se hace muy feliz por la bella esperanza que es vivir. Ya no puedo más, estoy tan mal y esta soledad me está matando. Fue sin mí, dime cómo te sentiste cuando me fui de aquí, las ganas.

Sumate a lo nuevo. Martín Sabatella, Jorge Ceballos, diputados nacionales. Sumate al nuevo encuentro. Lista 508. Los mejores días siempre fueron peronistas. En Moreno, el cambio y la esperanza llegan de la mano de Francisco de Narváez como primer diputado nacional. Jorge Donofrio, primer senador provincial. Claudia Acef, primer concejal. Gustavo Reser, primer consejero escolar. Frente Peronista Vecinal, agrupación peronista 22 de agosto. Los peronistas en Moreno votamos la lista. El 28 de junio, vote Unión Pro. Trabajo, educación y justicia. Un plan que nos dará seguridad. Unión Pro. Francisco de Narváez y Felipe Solá, diputados nacionales. Aníbal Acef, senador provincial. Claudia Acef, concejal. Porque el cambio empieza en el cuarto oscuro. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Y bueno, seguimos. Sí, seguimos acá. Ya saben que puedes llamar por teléfono, ¿no? ¿Se escucha? ¿No se me escucha? ¿Qué pasó? Ah, ahora se escucha. Bueno, saben que puedes llamar al 466-6559, ¿sí? O mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59, ¿sí? Ya para el disco de Giva Yanti, ¿no? Porque ya alguien... Ya está, Ezequiel... se lo llevó. Sí, ese Ezequiel o era ese de... Ese, supuestamente de... Ah, bueno, ese de... seguiría Ezequiel. Ah, no, yo me imaginaba que era la letra S de Santiago, ¿viste? O de... Ah. Sergio. Xavier. Xavier. Ah, no, va con X. Bueno. ese, Ezequiel seguramente. Listo, bueno. Y bueno, con este tema me despido hasta la semana que viene. Sí, se despide la sección. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a adelantar algo la semana que viene. Que dale, dale, dale. Viene, aparte de lo clásico, viene con bonus track. A ver. Y el bonus track va a ser una razón para que... Va a ser consigna, ¿eh? Si es o no una razón para que la sección desaparezca. ¿Por qué? El bonus track. Ah. Bueno, vamos a ver. A esperar el domingo que viene. Adelanto. Bueno. Artistas que no son de tocar reggae, haciendo reggae. ¿Sí? Bueno, me interesa. O intentando hacer reggae, en algunos casos. Claro, bueno, porque si no hacen reggae, intentan a veces. Claro, sí. O sea, ¿cómo la influencia volvió? Porque vos fijate que el reggae toma muchos elementos del rock, del pop, ¿sí? Y a la inversa, ¿qué pasa? Bueno, ¿sí? Lo mismo que viene, bueno, te vas a enterar qué pasa. Va a haber una razón para que desaparezca la sección. Bueno, nos vamos con un Rocksteady de Giva Yanti, un poquito más fiestero, donde hacen un guiño a una banda local que influenció mucho en Latinoamérica. Así que, a ver si se van a dar cuenta. Vamos. Giva Yanti con Si Tú Me Quieres. Si a lo mejor tú quieres. juntos caminaban por el parque de mi casa. Esencial es invisible a los ojos. Tu gran aliado entra por los oídos. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Gracias por venir. Seguimos en Tu Gran Aliado, te podés comunicar al 466-6559 y si no a través de mensajes al 15-61-5403-59. Claro, como lo hizo ese, el que se ganó el CD. El disco. Dice, en un toque paso. Bien. Así que vamos a... El disco lo está esperando entonces. Acá, acá. ¿Cómo, no, Hugo? Que no me lo quiero llevar nuevo a casa, lo tiene que llevar. Está bien, ¿no? Igualmente iba a quedar acá, ¿eh? Igual está bien, no, lo que no hagas como para yo, para el... que me, no los traigo, al contrario. Ya vino Álvaro a buscar el disco de Vibración dos veces. Es la tercera, pero... la tercera la vencida. Ahora está, si está escuchando Álvaro, el disco está ahí. Bueno, chicos, ¿cómo la están pasando? Pero, perfecto. ¿Bien? ¿Hugo? Bárbaro, genial, acá. Buena onda, che. ¿Vos? Fuera del aire estábamos hablando un poco de lo que era este estilo, el rocksteady, ¿no? Sí, sí, sí, me comentabas que cómo había surgido, ¿no? La información que manejaba era que no era ni demasiado lento de velocidad como el reggae roots y tampoco demasiado acelerado como el ska. Estaba ahí en el medio, ¿sí? Y con otras cuestiones técnicas de la música, ¿no? Como vos me mencionabas lo del bajo, ¿cómo era eso? Claro, que es un bajo sincopado. Ah, mirá, qué interesante. Bueno, vos preguntaste. Sí, pero... y no sé, ¿tiene otra cuestión más percusiva, me decías? Es menos percusivo que el ska, más derecho, más cuadradito. Y... No, lo que me llamó la atención es lo que me contaste vos acerca de... el mito urbano, acerca de cómo salió, cómo surgió. Esa anécdota está buena. Claro, dicen que en Jamaica ese día, en ese festival ska, hacía mucho calor y era tan sofocante el calor que los músicos no podían llegar a la velocidad del ska. Y quedó bueno. Claro. Eso es lo fabuloso, quedó bueno. Y ahí surgió el Rocksteady. Mirá. Claro. Qué calor. Mucho calor. Bueno, ojalá que haya calor, así surgen más otros estilos también. Acá de cortina está sonando algo de Rocksteady. A ver, subime. Esa cortina es Lumumba. ¿Tocando tema de quién, operador? De Scatalight. Está bueno. Hugo, ¿tenés algún otro temita? Confusion. Era. Ah. Confusion se generó en el estudio. Claro. Che, escuchá, pará. Detrás del vidrio se están cagando de risa mal. Sí, esto es, no es rock and roll, es reggae roots. Bueno, como hizo Fernando, te puedes comunicar al 466-6559 y pidió... operador, dame bola. pidió Tus Ojos de Los Cafres, pero le vamos a pasar la versión en vivo en el Luna Park, así que escuchamos Tus Ojos por Los Cafres. Gracias por venir. Oh, Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, continuamos en... ¿En qué estamos? En Tu Gran Aliado. Ah, ahí está. Eso por conducir varios programas. Me pasa por eso. Sí. Bueno, llegaron... No dos mensajes, tres. Muchos. Un montón de mensajes. Dice... Hola, ¿todo bien? Quiero pedir Reflexión de Freedom. Muy buena la banda. Saludos para todos. Después llegó otro que dice... Aguante Freedom. De parte de la gente del barrio Asunción. Y de toda la familia. Pará que me hay más. Soy Caro, quiero decirles que la radio está re buena. Estamos acá esperando para escuchar a Freedom. Buenas vibras. Saludos a Freedom de parte de la familia Acosta y familia Godoy. Que toquen el tema Ganja. Y después, hola, soy Martina de Asunción. Buenas vibras para Freedom. Así que, qué grande, que aguante, sí, chicos que tienen. Eso iba a decir. Gaby, Román, Cami, Marcio, que me están escuchando. Un gran abrazo para toda mi familia también. Gracias, chicos. Para Ailín y Luca, que son mis hijos. Bueno, esto está re bueno. Escuchen. Para mi futura sobrina Martina y ahijada, ¿no? Bien, está re bueno eso. Cuelgue, ese instrumento. Bueno, vamos a ubicar un poco a los oyentes. Acá en el estudio, ¿cuántos son? A ver, 3, 4, 5, 6, 8. 7 y falta uno. Son 7. Somos 9 adentro del estudio. El guitarrista recién decía, increíble. Si la contamos no nos creen, pero bueno, ahí están sacando fotos. Sí, sí, les van a creer. Bueno, estamos con Freedom, la banda de Moreno. Hacen Reggae Root, ¿no? Reggae Root. Bueno, primero los nombres, así. Nombre e instrumento, no nombre y colegio. En percusión está Romina. No, vos. ¿Presento yo? Ah, pensé que presentaba la banda entera. Yo soy Natalia, toco el teclado, pero ahora voy a cantar solamente porque no entramos con el teclado. Si vengo con el teclado, no entra Freedom. Bueno, Romina, y hago percusión y cantos. Gustavo, toco la viola y canto también. David, y toco el bar. Daniela, un poco de percusión también, y saludos a toda la gente. Wally, hago la percusión también. César, trompeta. Bueno, ahí está presentada toda la banda. ¿Hace cuánto están tocando, chicos? Que está la banda hace 3 años más o menos, que está formada la banda. Pero que venimos tocando más o menos dos años, sí, más o menos. Pero en realidad ya hace tiempo. Lo que pasa es que tuvimos problemas también con los músicos. Claro, estábamos con un batero, se nos fue. Volvimos, también bajista. Estábamos con el chico. Bueno, actualmente la banda empezó con el bajista que toca ahora. Y se había ido y bueno, estuvimos un tiempo separados y ahora otra vez volvió. Así que de que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Ustedes son de Asunción? Sí, del barrio Asunción. Sí, la mayoría. ¿Vos de dónde sos, Dani? Santa Julia, ¿eh? Ah, y de Villa Ángela. No llega la radio de allá. Ah, bueno, buenísimo. Las Catonas. Hay que mandarle saludos a Francisco, que es el nuevo baterista, sí, que es de Pompeya, por allá, por aquellos lados. Merlo. Sí. ¿Y por qué no vino? Y porque no entraba. Pero podía venir, era presencial. No puedo hacer nada. Chicos, ¿cómo ven la movida del reggae acá en Moreno? ¿Quién contesta? Y acá en Moreno hay, no sé, no hay muchas bandas, ¿viste? Lo que pasa que, no sé, tampoco hay muchos lugares, ¿viste? Y creo que como nosotros, a muchos chicos también les cuesta, ¿viste? Por ahí más tocar en plaza, ¿viste? Que en otros lugares, porque ahora encima los lugares te cobran demasiada guita, ¿no? Para cobrar y se complica un montón. Tenés que vender entradas y por ahí son bandas que recién empiezan, ¿viste? Como nosotros y nos cuesta. Por ahí hay gente que te hace el aguante, ¿viste? Viene y te paga la entrada. Y bueno, hay que pelearla así, pero hay un par de bandas acá. Esa es una cosa, los músicos que vienen acá a la radio se quejan todos de lo mismo, que, o sea, pagan para tocar, que es una locura. Cuando te tendrían que estar pagando a vos porque estás brindando un arte. Sí, seguro. Y es una locura. Nosotros estábamos, hace falta tampoco que nos paguen, ¿viste? Sí, pero tendría que ser así, yo digo que el músico... estaría bueno que viva de eso también. Claro. No toda la gente quiere tampoco eso. Por eso también tiene que ver qué quiere la banda, ¿no? Claro, sí, es más tocar, ¿viste? Y qué sé yo. No sé si llegar a ¿viste? Tener tanta guita tocando. Sino que por ahí salir hecho, ¿viste? Poner, si tenés que pagar un remis, las cosas, que salgas hecho, ¿no? Tampoco buscamos llenarnos de plata. La onda es... que la gente nos escuche y nos conozca. Esa es la onda. Las veces que vendimos entradas nosotros fue para salvar el sonido, por ejemplo, y el tema de los remises. Claro. Y esas cosas. Por ejemplo, teníamos una fecha en Chilao, que era con Alica. Y bueno, no pudimos ir, era mucha plata. 600 mangos pedían para tocar, ¿viste? Y éramos nosotros la primera banda. Era como que es mucho. Uno recién empieza y es mucha plata, claro, es mucho. Sí, uno aparte quiere tocar con un sonido decente, mínimamente. Y eso es plata. Sí, bastante complicado. Pero bueno, igual la seguimos peleando, así que ahora estamos acá, vamos a hacer un par de temas, los chicos se coparon de la radio, loco, bien ahí. No, gracias a ustedes, muy buena onda, están acá, bien apretaditos, pero están. Yo tengo una duda. Gracias. El frío. ¿En qué se resume Freedom, así, si lo tienen que resumir en algo? Libertad de todo libertad. Tipo. No sé, ya pasa a ponerle en las letras por ahí, yo que hice una letra, por favor, cámaras, no. Que por ahí, viste, no sé si como todo el mundo, libertad de cualquier boludo, sino que por ahí uno quiere laburar en sus casas, es un tipo de, viste, de libertad, también no estar encerrado, ponerle en una fábrica a laburar, qué sé yo, y romperse el orto todo de la mañana hasta la tarde para laburar y nada más. Por ahí está bueno también que la gente aprenda a hacer cosas con sus manos, viste, para poder laburar tranquilo en su casa, qué sé yo, no tanta esa presión de estar en un laburo. Son un montón de cosas, ¿viste? Ponele, yo te digo eso porque es lo que me pasa a mí. Pero igual los chicos piensan también un montón de cosas, qué sé yo. ¿Todo tipo de libertad? Sí. Claro. Cada uno tiene su derecho y hay que expresarlo, ¿entendés? Que nadie de repente venga y pum, porque es así, qué sé yo. cada uno es como es, ¿no? Y bueno, es feo que de repente alguien venga, te corta las alas, ¿entendés? Y vos tenés una re locura en tu cabeza de poder expresarlo, de tener libertad, ¿entendés? Y hay muchas cosas que están mal, en realidad, muchas cosas. No solamente eso, sino todo, la inseguridad, falta de los nenitos con tanta hambre, ¿entendés? Todo que está mal y tratar de mejorarlo un poquito, solamente un poquito, que para mí estaría bueno. Que en realidad tiene que salir de la gente, no sé si tanto de políticos y gobernantes, porque el cambio lo tiene la gente, ¿viste? No sé si será el pueblo, pero la gente tiene que concientizarse en que hacer bien las cosas, ¿entendés? No sé si... Claro, si nos unimos entre la gente pueden llegar, porque sí. los políticos te das cuenta que no te escuchan, ¿viste? Todos saben lo que pasa acá, ¿entendés? Y por ahí uno es conformista y se hace el pelotudo y la deja pasar, ¿eh? Es que es así, pero está todo para el orto y bueno, hay que tratar de arreglarlo, ya de uno tiene que salir, ¿viste? No sé si de los gobiernos, porque no podemos seguir esperando de ellos. Sin querer la gente se conforma con todo lo que da el gobierno también, es como que es conforme, estamos en una sociedad conformista. Y es feo porque no sé si vamos a poder llegar a crecer, porque la gente como que con poco se conforma hoy en día y vive igual y no sale quizá a pelearla por algo un poco mejor. Como todo, ¿no? En eso se resume Freedom. Entonces. ¿Qué resumen? Claro. Claro. ¿Ustedes chicos, dos son hermanos? Sí. Ah, me parece. Parecidos. ¿Tienen algún material grabado, algún demo, un ensayo? Es un demo, ¿viste? No es una grabación así copada. Es un demo que, bueno, se hizo a pulmón también, nos rompimos bastante el traste para hacer eso y es lo que podemos presentar por ahora, ¿viste? Hasta que podamos juntar una buena moneda y grabar algo copado. ¿Cuántos temas tiene el demo? Y ahí son seis. ¿Seis temitas? Son seis, ah, está bien. Son como bueno. Nueve temas, un poco más de bases, todo, pero bueno. Son seis temas los que tenemos ahí. ¿Ustedes en un show en vivo cuántos temas hacen, más o menos? Y el tema de los integrantes es complicado, ¿viste? Porque se van, vienen, nos cuesta y ahora estamos haciendo 6-7 temas, ponele. Pero en realidad son como 10 temas, más o menos. Bien. Así que es así. Bueno, ¿pidieron reflexión? ¿Lo tenían en la lista o lo podemos poner? En la lista, sí. Lo hacemos para el público. Bueno, pedido del público... ¿Escuchamos un poquito? No, íbamos a arrancar con otro. Dale. Arrancamos con otro. Bueno, David Song. Ese es un tema que creó acá el chico, el bajista nuestro. Por eso se llama David. Como quedó el tema de David. Siempre cuando íbamos a ensayar decíamos, el tema de David. Y bueno, quedó David. David Song. Pero en inglés. Es callado el bajista, todavía sí, no lo escuché sí. Hablar. No. No va a hablar tampoco. Cuando quieran. Buenísimo. Sí. Muy bueno. Muy bueno, muy buena vibra. Yo tengo una duda, ¿cómo se llama esto? Ah, le iba a preguntar yo, bien ahí. Tanner Chau, algo así. Así se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. ¿Y de dónde puede, sale este ¿cómo instrumento? ¿Cómo se hace? A ver, para ponerle el micrófono. ¿Lo agitas? Más. Es una locura esto. ¿Cuál es la función de los rayos? Porque como es una tormenta... Claro. Claro. Ah, mirá vos, qué bueno está esto, ¿eh? ¿Y de dónde sale este instrumento? La percusionista. ¿Lo hiciste cric, vos? Cric, cric. No, lo compré. Claro, pero no sabés el origen. No, la verdad que no. Ni idea. No pregunté. Cosito del mate. Claro, ese es otro mate, material, sí. Pero había otros que eran con el coso es el con como el mate, la calabaza, que se hace el quelleye, esas cosas. Había uno con ese. Este sonaba mejor, más potente. Está buenísimo. Está bueno. Muy bueno el instrumento este, ¿eh? Y el tema también. El tema estuvo muy bueno. Bueno, saquemos un poquito. ¿Cómo se llamaba el tema? David Song. Perdón, me había olvidado. Sí, el de David. ¿Y cuántos años tiene el tema? ¿O meses? No, y dos años más o menos, creo. Sí, al mismo tiempo de la banda. Todos los temas más o menos tienen el mismo tiempo de la banda. Te digo, se nos complicaba mucho salir a tocar por el tema este, el baterista, bajista. Y aparte, ¿no? Que cada uno tiene cosas que hacer y también se nos complica acordar los tiempos para poder tocar. Ahora, claro, somos bastante, o sea que cada fecha hay que tenemos que estar todos de acuerdo. Y es como que cuesta decir, bueno, el 5, no, pero yo no puedo, rindo parcial, no, yo trabajo. Entonces es como que cuesta, pero bueno, nos organizamos bastante bien dentro de todo. Bueno, el baterista Francisco no pudo venir porque también creo, no sé bien qué es lo que pasó, pero se le complicó. Obviamente la batería no la iba a traer porque ahí nos subíamos arriba al techo. Sí, bueno, les comentamos ya que estamos, que más adelante vamos a organizar fiestas nosotros desde el programa, así que ya están invitados. Ya están. No, por nada. Bueno, otro temita. Quiero que iluminen a la humanidad. Oh, oh, oh, yeah. el sol pega mi cara. Cuando me levanto y el sol pega mi cara. Cuando me levanto y el sol pega mi cara. Sueño con la alianza, ay. Sueño con la alianza entre hermanos y entre hermanas. Sueño con la alianza, ay. Cuando me levanto y el sol pega mi cara. Ting, faltaba el ting. Ting, lo podíamos no, ver. Ting, todos ahí. Ting. Che, muy interesante el trabajo por de ella. Porque está ahí con todas las manitas ahí, por todos lados. Eso que no trajo todo, me parece. ¿Qué hay ahí abajo? Está todo ahí abajo. Escuchamos un tema y volvemos. Ya, sí, hacemos. Hacemos unos más y volvemos. Dale, dale, dale. Sí, vamos a tomar un poco de aire. Vamos, un tema y volvemos. Love.

El primero fue de Flor y después el segundo y el tercero, no sé. ¿Y cómo te pareció el partido? ¿Qué te pareció? No, yo no lo vi. ¿Lo escuchaste? No, no lo escuché, me dijo mi abuelo. Bueno, ¿querés mandar saludos? ¿Qué? ¿Querés mandar saludos? ¿A quién? No sé, vos sabrás a quién mandarle un saludo. ¿A tu papá que está ahí? Bueno. ¿Qué es eso? Ah, los chicos de frío. ¿Quién es mi amigo Mark? Bueno, ahí está, Sumac, el hijo de Darío. Un gran aliado. ¿Para que tengo un quilombo? Estoy encablado. Bueno, seguimos con los chicos de Freedom. ¿Qué se tiene? Ah, vamos a anunciar una fecha. Tocamos el 20, ahora de este mes, el 20 de junio, en El Altillo. Es una sala de ensayo que queda en Villa Ángela. ¿Las entradas cómo es? Claro, comentá vos el lugar, cómo es para llegar, porque yo mucho no sé qué es. Dale, Wally. Bueno, el lugar se llama El Altillo, es una... va a haber una fiesta de reggae y toca radios, a Social Zion, que es la banda de DJ Nelson, y bueno, y Frido. Y esto es el sábado 20 de junio, a las 11, y sí, 11 de la noche, y la dirección es Hernandaria 3298, se pueden tomar el 203 de la estación de Moreno, del 501, el 20, bueno, y va a estar muy bueno, espero que se acerquen y que sumemos ahí un poco de gente para... Y la entradita va a estar 3 pesitos. ¡Qué barato! ¡Re barato! Repetí la dirección. Hernandarias 3298. ¿Y el lugar cómo es? Es una casona grandota que tiene un cartel que dice El Altillo, así que... Más o menos, es una casa de alto. Igual a la entrada del barrio, cuando vas por el colectivo, dice un cartelito, dice la Hernandaria, y son 2 cuadras y medias. Sí, es ahí a la entrada, no es ni al fondo, no, es justo a la entrada, son 2 cuadras y medias sobre la mano derecha. Está la casita, así que... Ah, estaría bueno que si podemos como sortear unas entradas, estábamos pensando que si llama... No deje el nombre y... No. Nada, sí. Bueno, sí, se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensajes al 1561-540359 y se llevan las entradas. Que dejen el nombre y bueno. Claro, después que ya se acerquen con el nombre de la... Que dejen el nombre acá en la radio, ustedes pasan. Bien. Bueno, igual tienen tiempo de acá el sábado, porque la radio está abierta de domingo a domingo. Sí, sí. Ay, el 5 de julio estamos en Funky Moreno, es a 3 cuadras de la estación, más o menos, no sé si conocen. ¿Cuál es la dirección? Independencia y ah, entre España y Libertador, sí, ahí está. Así que bueno, el 5 de julio a las 10 de la noche, más o menos, cae domingo, por eso. Bueno, ya que estamos pasando fecha, están los chicos de Chirigota por ahí afuera del estudio, que hoy tocan a la 1 en Moreno, en Fuera de Juego, la Chirigota Social Club, a partir de las 1. Esto es en Bartolomé Mitre, entre qué, entre Rivadavia. Bueno, en Fuera de Juego. Es ahí, o sea, en diagonal, claro, al frente de Nahuel sería, ¿no? En diagonal al trébol. Claro, ahí, al lado de Desafío. Pasamos los chivos de todos los boliches de repente. ¿Qué pasó? No, llegó un mensaje. Antes del mensaje ustedes tienen para una página para escucharlos. Sí, sí. Es www.purevolume.com/freedomroots. ¿Lo dije bien? Sí. Bárbaro. ¿Se ganó las entradas? Llegó un mensaje de Álvaro, dice que quiere una entrada. Álvaro. ¿Tenés tiempo, Álvaro? Y para el que les quiera mandar mail, lo pueden hacer a Freedom Reggae Band, ¿no? @hotmail. Freedom Reggae Band. No se esperan mucho en la letra, güey. No se nota. Freedom Reggae Band @hotmail.com. Ahí está, ahí va. Ahí está. Bueno, quería decir eso nomás. Cuesta el inglés, ¿eh? A mí también me cuesta. Sí, cuesta, a veces sí. Bueno, escuchamos un temita más, chicos. ¿Con qué cierran? Con Reflex Ion, que habían pedido. Y músico invitado. Y un músico invitado acá, Facundo. Facundo. Gracias. Facu se mete donde puede siempre. Claro, va a tocar el charango. Así que gracias también a él. Bueno. Se cae todo acá. Viene el charango ahí. Sí, el charango, Leo. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Bueno, no tires nada, Wally. No importa, dejalo en el piso. Che, muy bueno, mucha energía, ¿eh? Sí, gracias, gracias. ¿Y este tema quién lo compuso? Entre todos, sí, la mayoría de los temas están compuestos por todos. Bueno, un poco de Gusti también, el chico que toca la guitarra. Y el anterior baterista, que es el Puli. También un saludo al Puli. No sé si nos estará escuchando, pero si nos está escuchando, un beso grande. Bueno, les comento, llegó un saludo. Dice, saludo al Flower de la banda. Buena vibra, gente. No es Flower, pero lo cargamos, pobre, porque está todo el día con la computadora. Pero no es Flower, ¿eh? No es Flower. Es Ron Nirvana, el chico este. Bueno, las vibras, todas las vibras que mandaron llegaron, ¿eh? Porque una energía acá adentro muy buena. Bueno, chicos, ¿recuerdan la fecha? El 5 de julio en Funky, en Moreno, a las 10 de la noche. Y el 20 de junio ahora, cae sábado, la semana que este sábado, en Villa Ángela, el lugar se llama El Altillo, que es una sala musical, a las... ¿a qué hora? 23. A las 11, a las 23 horas. Bueno, le agradecemos por que se hayan acercado. Gracias a ustedes también por invitarnos, así que muy buena la onda también. Muchas gracias. Que está escuchando, ¿no? Saludos a toda esa gente, familia. Que mandaron los mensajes también, queremos agradecer a la familia también que nos reaguanta. Y a todos, a la banda también, porque bueno, es un esfuerzo de todos, un poquito de todos. Bueno, chicos, les agradecemos por venir desde ya. Muchas gracias siempre. Nos vamos a estar viendo seguramente en las fechas. Y bueno, vamos a escuchar un temita y volvemos. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Por FM Moreno, tu estación de música. We'll be right back. En la música, tu escudo. En la palabra, tu espada. En FM Moreno, tu gran aliado. Bueno, al fin. Bueno, buenísimo. Espacio, ¿no? Yo ahora lo veo grande al estudio. Qué grande, qué estudio grande que tenemos. Sí, es gigante. Sí. Después de entrar 9 personas acá adentro. Estábamos ultra apretados. Y después fuimos 10 porque se sumó a suma. Pero la intención fue hermosa. Pero estuvo buenísimo. Una vibra. Recoparon. Así es, gente, muy bonito lo que vivimos aquí con Freedom, ¿no? Hermosa, sí, esa rolita que tiraron. Bien, bien. Estuvo bueno, ¿no? Que porque estuvo intenso. Ahora como que bajamos 10.000 cambios. Sí, la verdad. Más tranquilos. Sí, en primera, vamos. Despacito. Bueno, a 20. Ahora sí. Bueno, estamos llegando al final. Nos pasamos un poquito en el tiempo. Era necesario pasarse un poquito. No se vayan, que viene la repetición de Aguafuertes. Rockeras. Tengo unos papelitos acá. Hasta de caramelos. Hasta de caramelos que nos trajeron los chicos de Freedom. Estaba muy rico. Casa Mandala abre sus puertas para una jornada de talleres integrados. Hay yoga, mimo, acrobacia en tela, artes plásticas y literatura. Esto es el sábado 27 de junio, se suspende por lluvia, a partir de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde más o menos. Esta actividad es a la gorra, pero con conciencia, ¿no? Porque hay que entender que alargar el centavo. Sí. Sí, sí. Los pesos, digamos. Sí, sí. Porque, bueno, todos son muy buenos artistas y ya que lo hacen a la gorra hay que tener conciencia de que intentan también un poco lo que decíamos, vivir de esto, y que no está mal porque es su arte. Bueno, dice: venía a participar de las actividades que propondrá cada taller, estarán relacionadas entre sí, tomando como eje temático el movimiento de la energía. Yo estuve hablando con Nati, la dueña de la casa Mandala. Y es así, no se van a dar todos los talleres a la vez, sino que se va a dar un taller, o sea, si vos vas, participás de todos los talleres, porque se van a dar uno a la vez y van a ir pasando por todos los talleres, claro, hasta las 7 de la claro, tarde. Sí, sí. Es muy buena la idea. Está buena. Así que bueno, el 27 de junio, igual vamos a poner un spot acá en la radio, van a venir a grabar los chicos, así que ya se van a enterar más todavía. ¿Qué dice? Esto es en Pasaje Belgrano, tras la iglesia, 25 de mayo, Merlo Sur. Ahí está. Ya tengo un lío de ubicación. Bueno, nos vamos yendo. ¿Te preparaste un tema? Así es, gente. Les traigo un temita de Moyeney, una hermana chilena, pero ahora está radicada en México. Y el tema se llama Corazones, para toda la gente. Tranqui igual, ¿no? Bueno, sí, igualmente ya nos despedimos. Gracias a Hugo, que vino también a hacer su lado. Así B. Es, Huguito. Llegó un mensaje de último momento de David, que le mandaba saludos a los chicos de Freedom. Bueno. Así que bueno, es todo por hoy. Tus gran aliados somos Santiago, Rossi en la operación y puesta en el aire, Martín Tawaedo, Facundo Mestoy, Diego Dicut, Hugo, ¿cómo es? Ayala, ¿no? Hugo Ayala, en lado B, Álvaro estaba por ahí, Darío, Sumac, Dani, la gente de Freedom. Somos un montón los aliados. Chirigota, que recién se fueron porque van a estar tocando hoy, recordamos, en... ¿Dónde era? Fuera de juego, para toda la gente, la Chirigota Social Club, a partir de la una. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Nos vamos? Hasta el domingo. Así nos vamos. Hasta el próximo domingo, gente. Buenas vibras. En cada barrio, en cada plaza, todos los corazones están alegres.